El Cuerpo de Agregados Militares acreditados en Corea visitó el local del 21º Festival de Kim Jong-il el día 16 con motivo del Día de la Estrella Luz.